4 noches con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, acceso a las termas en este viaje, a las termas de Riondo, salida 22 de mayo. O sea, el domingo, mañana no, el otro domingo están saliendo. En el caso que la persona que tenga la suerte de ganar el sorteo no pueda por algún motivo viajar el 22 de mayo, está la posibilidad de hacerlo en una de las salidas previstas para el mes de junio. Uh-huh. Así que bueno, atensao, en un ratito hacemos el sorteo. Voy a saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro Kiki. ¿Cómo le va? Hola Pancho, hola Sol. Hola, hola a toda la audiencia. Bueno, desde hace un ratito ya lo tenemos aquí. Estábamos charlando con Ana María Ruiz hace un rato y ahí arribó nuestro compañero. ¿Quiere anticipar algo de hoy en la columna de historias? Y vamos a hablar algo parecido a una carrera. Como está a pasando, una carrera. Algo que está pasando hoy en día acá en Nono. La cantidad de gente que hay ahora en la plaza. Sí, impresionante. Sí. Hay todo un bartolaje de cosas en la plaza llamativo, ¿no? De sí. Pantallas, globos, cosas. Sí. Hay dos carpas muy grandes. Parafernalia. Sí. Sí. Sí, dos carpas muy grandes. Una carpa al lado de la iglesia. Sí, sí. Y la otra en la esquina del salón parroquial. Uh-huh. Y también hay gazebos en la calle adoquinada, la que si no me equivoco es la Mitre. Ajá. Sobre al frente de lo que es Casa Madera, todo eso, lo que... ¿La de la pulpería sería? No, la otra. La otra. La paralela a la del semáforo. La Mitre, que es donde estaba el supermercado Ceballos. Claro. ¿Se acuerda? Supermercado Ceballos, el del cocodrilo. Sí. Que tenían un cocodrilo arriba en el cartel. ¿Quién es? ¿Tienen memoria? ¿Se acuerdan? Yo creo que ese cocodrilo se lo llevaron. Cuando cerró el supermercado. Se lo llevaron para otro lado. Después le voy a decir para dónde. Bueno, tenemos un montón de cosas. No solamente el sorteo, sino tenemos algunos testimonios que estuviste juntando Sol en Miraclavero, en el marco de este encuentro, primer encuentro de escultores, que han dejado una cantidad de obras muy interesantes de árboles tallados. Sí, sí. Lindas obras. No terminé de recorrer todo el trayecto porque son unas cuantas, pero bueno. Son 10, ¿no? Sí. Y algunas están un poco más alejadas, así que en los próximos días pasaré a ver las obras terminadas. Pero bueno, lo positivo es esto justamente, que quedan emplazadas para que todas y todos los que vivimos y los que vienen a pasear puedan hacer este recorrido de obras, de esculturas que están... para todos y todas, justamente. Buenísimo. Bueno, si no les parece mal, ya nomás lo escuchamos a nuestro escultor acá de Nono, también, Manuel Álvarez. Sí. A ver qué decía. Bueno, acá estamos con Manu Álvarez, que es de Nono, en el primer encuentro de escultores de Miraclavero. ¿Cómo andás, Manu? Bien, acá allí los andamios. Bien, bueno, contame o contanos a todos y todas las que están escuchando qué estás tallando, qué madera te tocó, en qué te inspiraste. Buen día, buenas tardes. Buen día. La madera que me ha tocado es un paraíso que se secó y la temática es pueblos originarios, animales y eso es lo que estoy dibujando. Acá tenemos como un abrazo en el frente. Tenemos un abrazo acá en el frente. Después una víbora que sube hasta arriba. Un cóndor y una paloma en La Paz. Y queda todo dentro de un maizal. Después tengo que pintar allá abajo, ¿viste? Bien. Está todo es como saliendo de un maizal. Está buenísima. Esta escultura... ¿Qué dimensión, qué alto tiene más o menos? Creo que tiene como 3 metros y medio, me parece, 3 metros y medio, me parece, sí. Bien, está buenísimo. Y esta en particular veo que tiene como un achuelado que le fuiste dejando, que le da como una textura muy particular. Sí, lo voy a dejar así, todo achuelado, por el tema de también de la parte originaria, ¿viste? Que sea más artesanal también un poco. Bueno, ¿y hoy están cerrando ya el encuentro? Sí, hoy terminamos todo, hoy tenemos que entregar. ¿Y cómo te sentiste en general? Bien, bien, nos atendió muy bien. Yo he trabajado acá tranquilo, así que lo único que tengo que hacer es terminar. Buenísimo. Bueno, gracias, Manu. Dale, gracias a ustedes y bueno, suerte para todos. Gracias. Buenísimo, pasaba el Manu Álvarez contando un poquito. Sí. Hermosa la obra de la Manu, que, ¿sí? La verdad me encantó ese achuelado que describía. Ahí contaba, sí. Porque se ve muy bien la veta de la madera que le tocó justamente Paraíso y tiene una textura que a mí en lo particular me encanta. Muy loco, porque Manu casi siempre, no digo siempre porque acá sí. Tenemos una talla en Paraíso, sí. Labura con el palo de algarrobo. Sí. Sí. Pero en este caso eran los... Sí, árboles que se habían secado en sí, el pueblo. Y fue a sorteo. Claro. Sí. Bueno, escuchamos a alguien más, uh-huh. Ahí que estuviste charlando, Juan Carlos Carloni. Sí. También de Nono. Sí. A ver. Acá estamos en Bollerito de la Cocha, al 1548, frente a una de las esculturas del encuentro, el primer encuentro de escultores de Mina. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenos días, yo soy Juan Carlos Carloni. ¿De dónde sos, Juan Carlos? Soy de Nono, vivo en Nono, en realidad en el paraje San Huberto. Uh-huh. Bueno, contanos acá un poco sobre qué madera estás trabajando y cuál es tu escultura, cómo la resolviste, qué formas aparecieron. Bueno, en realidad este palo es un, o sea, es un árbol seco de siempre verde. No sé si sabrán, pero bueno, los árboles fueron sorteados y este fue el que me tocó en el sorteo. Así que bueno, luego de verlo empecé a buscarle dónde estaban las formas. Y bueno, usé prácticamente todo el árbol, fui desbastando nomás algunos trozos. ¿Qué es lo que quise significar aquí? La obra se va a llamar Una leyenda romántica. Uh-huh. Y no es ni más ni menos que la leyenda de Panaolma y Milac Navira. Ajá. Que pensaban escaparse de la tribu para vivir su amor. Y como no pudieron, dice la leyenda, que se pusieron a llorar cada uno por su lado. Y las lágrimas de Panaolma generaron el río Panaolma. Claro. Y las lágrimas de Milac, el río Mina Clavero. Que se unen, aquí donde se unen todas las ramas, y forman el río Los Sauces, que era justamente la unión de los dos ríos, es el lugar donde habían quedado en encontrarse Panaolma y Milac. Qué bueno. Bueno, acá veo que la madera está intervenida con otros materiales. Exacto, para darle un poquito más, a mí no me gusta darle color a la madera. Me gusta que la madera quede al natural, pero para significar un poquitito más lo que es las corrientes de los ríos, le hice unos triángulos de acero inoxidable que simulan las olas que podía tener el río. Está buenísimo. En particular este tronco, a diferencia de los demás que son como más un bloque, tiene ramas que aprovechaste, digamos, para hacer la composición. Aparte de la unión de estos dos ríos, ¿qué otros elementos aparecen? Y obviamente al ser ríos, al estar en el río, aparecen algunos peces, aparecen dos peces en ramas que tenía y que no quise desaprovechar, porque tantos años le llevó al árbol generar todas estas ramas, crecer de esta manera que me da pena desperdiciarlas. ¿Y cuáles son las herramientas que usaste para hacer este trabajo? Porque hay algunas personas que están haciendo tallas más manuales, otras intervenidas con herramientas. Contanos vos cómo hiciste el trabajo. No, yo no soy de los que trabajan exclusivamente con herramientas manuales. No, yo utilizo máquinas, motosierras, tengo dos motosierras, una con una espada más larga, otra con otra más chica. Uh-huh. Y después, bueno, amoladora y algunas otras lijas, lijadoras. Esas son las herramientas que uso. También he hecho parte del árbol, tiene trabajo manual, pero donde no puedo usar herramientas eléctricas o a qué explosión. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Que terminen ahí lindo, disfrutando. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Para nosotros es muy importante porque nosotros venimos a trabajar un rato. Y esto queda para el municipio y para que lo disfrute toda la gente. Pero para que lo disfrute toda la gente, tiene que haber una difusión como la que están haciendo ustedes. Bueno, muchas gracias. Bye. Bueno, Juan Carlos tiene un parque eólico acá en San Huberto. ¿Un qué? Un parque de esculturas eólicas, en realidad, no un parque eólico. ¿Un parque de esculturas eólicas? ¿Y cómo es? Son esculturas que, digamos, tienen más el formato de móviles, entonces con la acción del viento sí se mueven y toman formas. Mirá qué loco. ¿Y en qué materiales? Y en metal trabaja mucho. Ajá. Él y trabaja mucho la abstracción. Que en realidad lo que me pasó a mí es que yo conocía el parque, pero no lo conocía a él. Y el otro día me di cuenta que era la persona del lugar. Así que, ¿y dónde está el parque eólico escultural? Está de la entrada de San Huberto hacia el lago, digamos. Sí. Aproximadamente, no sé, bajás 200 metros, creo, y doblás hacia la izquierda. ¿Pero está señalizado así? No sé, pero te das cuenta porque en el parque de su casa ya instaló tiene un montón de esculturas. Su compañera también es artista plástica, así que bueno, entre los dos estuvieron ahí trabajando en la escultura y tienen este espacio que está re piola para pasar a visitar, la verdad. Sí. Bueno, es interesante. Lo que se descubre. Está bueno. Me encanta. ¿Tenemos más? Tenemos uno más, sí. Bien. Hugo da Silva. Sí. Él no es de Tras la Sierra. Él es entrerriano. Entrerriano. Sí. Y, o sea que no solamente participaron artesanas, artesanos de... locales. Del Valle, sino que vino gente de otros lugares. Sí. En general, la mayoría de la zona. De Mina, de Nono. Pero bueno, hubo gente también que vino de otras provincias. Muy también hermosa la obra de Hugo, que en realidad después me dijo... En realidad, yo me llamo Sergio Hugo. Y todos me dicen Sergio, pero acá me pusieron Hugo. Pero en realidad me gusta que me digan Sergio. Ah, bueno. Mirá. Bueno, entonces escuchamos a Sergio da Silva. Sí. En este primer encuentro de escultores que se hizo esta semana pasada. Mira, claro, yo creo que en este momento, entre otros, Manu Álvarez de Nono está terminando de darle los últimos retoques a su obra en Mina. Así que ya están ahí para... Están re lindas. Y bueno, sobre esta calle, Boyerito de la Cocha... Boyerito de la Cocha es la primera, después del corte, como vos subís, pasás al supermercado, terminás de subir, la primera dobla a la derecha, como que yendo desde Nono a Mina, ¿no? Ya ahí tenés una en el ingreso, que es la que terminó la Jime, y después... Dos, la de Juan Carlos y la de Sergio. También están en Boyerito de la Cocha, como quien va hacia los bomberos. Exacto. En ese trayecto. Sí. Así que lo escuchamos. A ver. Seguimos sobre Boyerito de la Cocha y estamos con otro de los escultores que están participando de este encuentro. Hugo. Da Silva. Hugo da Silva. Hugo. ¿De dónde sos, Hugo? ¿Qué tal? Yo soy de la ciudad de Colón, Entre Ríos. Que también es una zona turística que compartimos un poco toda esta historia también del arte con una fiesta nacional de la artesanía muy grande y un patio del tallista que ya hace 16 años que se trabaja. Así que, bueno, es un orgullo poder estar acá, poder compartir también lo que uno medianamente sabe hacer y dejar una obra para que la ciudad y lo que lo visitan puedan verlo en público, en los espacios públicos, ¿no? Totalmente. Es la primera vez que venís para estos lados, digamos. Sí, la primera vez que vengo acá a la zona de Córdoba en sí, no lo conocía completamente, más que por pasar, para viajar a otra provincia. Así que es la primera vez que llegamos hasta acá a Mina Clavero también, y realmente muy contento, muy conforme con todo el recibimiento de la gente. La gente está muy emocionada también, viendo cómo rescatamos un poco y le volvemos a la vida un árbol que está muerto en pie, claro. ¿No? Así que en vez de que sea leña solamente para un asado y sea totalmente efímera, la madera, logramos que se perpetúe un poco más en el tiempo. Y en este caso, ¿qué madera te tocó que estás trabajando? En este caso me tocó una madera de lo que sería un siempreverde. Un siempreverde que se ve que en la zona abunda bastante. Sí. Y bueno... también, viste, que el tema de la mala poda a veces hace que entre agua y hace que se pudra bastante los troncos, ¿no? Y bueno, hay que readaptarse, ¿no es cierto?, a lo que tenemos como materia. Tuve que ensamblar partes del árbol mismo, más abajo, para darle forma, digamos, a unas corrientes de agua que también me vinieron bien los movimientos que tenía la, la rama para lograr lo que para estaba logrando. Las alas del cóndor están como perforadas, que también tienen una forma interesante también a tener en cuenta. Y bueno, una de las alas, como me quedó un poquito más chica y no tenía mucho material, estoy ampliándola con una combinación de metal que van a formar las plumas del ala mismo. Claro, estamos acá observando un cóndor, es la parte más importante de la escultura, es un cóndor que está como en la punta. Y después, ¿qué otras figuras aparecen? Después, Hugo, bueno, como te decía, las dos ramas que yo puse con formas así, más orgánicas, ¿no? Tienen una especie de forma de simbolismo de lo que serían los ríos, ¿no es cierto? Uh-huh. Según la historia que también estuve leyendo acá, la leyenda de Milac, Navira. Uh-huh. Y tengo también ahí, le hice un rostro de un aborigen, una parte de un rostro del aborigen, donde aparece una mano y un silbato, parece una ocarina, no recuerdo bien el nombre, uh-huh, pero es un silbato tradicional que usaban los acá los comechingones, ¿no es cierto? Y una caja, tipo bombo, ¿no? Que, bueno, a raíz de lo que me mostró uno de los amigos, que también es escultor acá, que tiene el museo Comechingón acá cerquita, bueno, en relación a eso que me mostró, yo logré incorporarlo a la obra también. Está buenísimo. Y de verdad que uno viene y sobre lo que uno consigue como materia prima, crea, ¿no es cierto?, a lo que el árbol mismo te está brindando, ¿no? Claro. Hay que descubrirlo. ¿Aproximadamente qué altura tiene? ¿Tenés idea? Y alrededor de 2,70 metros, claro, ¿viste? Más o menos. Uh-huh. Ese es la estatura, digamos, total. ¿Y con qué herramientas trabajaste? Acá veo que tenías la soldadora en mano, porque como contabas recién, estás agregando también metal a la obra. Exacto. Bueno, en principio trabajé con motosierras, ¿no? Que son las que hacen el trabajo más duro, más de sacar la madera con más intensidad. Después con amoladoras y gubias y mini torno para ir haciendo detalles más exclusivos. Y bueno, por último ahora estoy agregando el metal, uh-huh, que es la materia prima extra que le estamos agregando. Teníamos un permitido de un 30% aproximadamente sobre la materia que no corresponde a la madera, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, un lindo desafío. Sí, hermosa obra está quedando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes y bueno, a disfrutar de las obras que van a quedar acá para la ciudad. Totalmente, gracias. Gracias. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, ahí linda la escucha de estos artistas que están dejando su obra acá para el recorrido de todas y todos los que estamos por este lado. Está buenísima. Muy encantó. Recomendable. Me encantó y ya le vamos a dar una vueltita, uh-huh, y a frenar ahí, a observar cada uno de estos árboles. Sí, después en pie. Hay otras obras que están sobre otras calles, sí. O sea que bueno, yo no llegué a hacer todo el recorrido, bien, pero hay más artistas y más obras. Buenísimo. Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. Poné la pava. El mate. Yo no soy el más dogmático a la hora de hacer un mate así, que tengo que poner todo lo mismo, en el mismo lugar, a la misma temperatura. Creo que por el contrario, que todos los días me hago como un mate distinto. Le pongo yuyitos, le cambio la temperatura del agua. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños, una calentadora eléctrica. Así que mates raros todos los días, una nueva experiencia. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy Nono se ve envuelto en una carrera bastante importante, ¿no es cierto? Junto como habíamos mencionado en todo el programa, ¿no es cierto? Y hoy pensaba, ¿qué tema relacionado a la historia y carrera, ¿no?, puedo traer, ¿no? Que no sea la de maratón, la antigüedad en Grecia, ¿no?, sino que tema relacionado con nuestra zona. Sí. Entonces... Pará, hagamos una pausa. Sí. Contá la de maratón, porque hace un ratito... Es muy interesante. Suponía que lo que... va a suceder mañana en Nono, era una maratón. Y yo le decía, no es una maratón, maratón son 42 kilómetros. Pero hasta ahí llegó mi conocimiento. Sé que tiene que ver con algo en Grecia, pero no más. Claro, está buenísimo para mí, al menos, saber el origen de las cosas. Claro, me encanta. Sí. Claro, bueno, lo cuento rápido. Por favor. Sí, rapidito. Bueno, el maratón surge de la batalla de Atenas contra el Imperio Persa, la batalla de Maratón. Si no me equivoco, es la primera guerra médica, ¿no? La guerra entre... Son tres guerras entre los griegos y los persas. En la cual, bueno, los atenienses vencen en Maratón. Es un pueblo. Es un pueblo, es un lugar, ¿no? Que está a 42 kilómetros de Atenas. Que se ve que es como decir, exacto, los corrimos desde acá hasta Maratón. Claro. Le dijeron a los persas. En realidad, corrieron 42 kilómetros. Sí, nosotros vemos Grecia, ¿no es cierto? Es como una península, ¿no? Sí. Y en el cual, bueno, Atenas está de un lado y estas dos ciudades están del lado este, digamos, de esta península. Y bueno, y hay muchas penínsulas en medio, ¿no es cierto? Sí. Es como un tentáculo. Sí, es que es como una mano con dedos. Sí, claro. Bueno, por medio marítimo llegaron los persas a Maratón, ¿no? Y tienen la batalla a las costas de Maratón. Uh-huh. Entonces, cuando ganan los atenienses, los persas no llegaron a desembarcar todas las tropas, entonces dicen, bueno, el ejército ateniense está acá, no está en Atenas, vamos a atacar a Atenas. Entonces va y recorre toda la península, da la vuelta. Sorteando otra península, ¿no es cierto? Hacia Atenas. Y bueno, los atenienses lo que hacen es empezar a correr hacia Corrieron Atenas. Desde Maratón hasta Atenas las 42 kilómetros para llegar antes. Para llegar antes a defender a Atenas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, de ahí viene la historia. De ahí surge, bueno, también un mensajero llegó primero a avisar a Atenas que habían vencido. Muere de un infarto, ¿no? De haber corrido tanto con la armadura. Claro, 42 kilómetros con toda esa carga, ese peso de la armadura. Exactamente. Y aparte, corriendo para allá. Sí, y aparte con la, imaginemos, iba con la antorcha olímpica también. Aparte. ¿O no? Pobre hombre. ¿O no? Una bengala. No sé si iban con la antorcha. Lo mezclamos todo. Pero ahí tenemos más o menos una historia. Sí. Maratón, entonces, es... Nunca me hubiese imaginado 42 que era un kilómetros. Pueblo. Eso fue, me sorprendió completamente. Sí, después los griegos, en honor a esa batalla, empezaron a hacer las competencias de carreras, ¿no? Que eran en honor a la batalla de Maratón. Uh-huh. Y ahí quedó el nombre. Perdón, un desliz, sí, era necesario. Un paréntesis. Continuemos. Bueno, hablando de carreras, ¿no es cierto? Toda la conquista de América fue como una carrera, ¿no es cierto? Impulsada por muchas veces por la ambición, ¿no es cierto? De los españoles. Fue muchas veces financiado por cuestiones privadas, por bancos alemanes, ¿viste? Sí. Fue más una incursión privada incentivada por la iglesia y por el rey de España, pero financiada por capitales privados, ¿no? La banca. Así que incluso muchos conquistadores ellos pagaban sus mercenarios para ir a conquistar. Y bueno, en una de las expediciones que empiezan a explorar el continente americano, bueno, la primera que cruza por el sur de nuestro actual país, ¿no es cierto?, es Magallanes, ¿sí? En 1519 sale de España, en 1520 pasa por el estrecho que hoy se llama de Magallanes, ¿no? Uh-huh. Y inmediatamente después, cuando descubren que está ese paso hacia el Océano Pacífico, mandan más expediciones para seguir cartografiando y seguir explorando esa zona. En una de esas también sale un genovés llamado Sebastián Caboto o Gaboto. Sale una expedición grande, ¿no?, de barcos haciendo el mismo recorrido de Magallanes. El tema es que se pierde. Uh-huh. ¿No? Se pierde en el... Y entra, en vez de cruzar por... Se manda por el Río de la Plata. Pues se manda por el Río de la Plata. Le erró bastante. Hoy podemos decir que dobló antes. Sí. Se dobló antes, se metió por el Río de la Plata, el Río Paraná. Se perdió y dicen, bueno, vamos a bajar unas tres partidas de tropas que busquen a dónde está Perú, ¿no? Claro. Estando en Santa Fe. Nada que ver. O sea, bueno, es sabía que se había perdido, pero no sabía cuánto. Agosto venía chupado. Sí. Entonces... perdió la brújula. Sí. Claro, su objetivo era llegar a las Islas Maluca o de las Especias. Qué buen nombre, Islas Maluca. Maluca. Yo quiero ir ahí. Entonces, bueno, pero le pifia y termina buscando a dónde está el Perú para otro camino hacia el Perú. Sí. Y en una de esas tres partidas que bajan hombres a explorar el terreno, uno estaba liderado por Francisco César. Este Francisco César toma por el río Tercero y llega hasta lo que hoy es el Valle del Conlara, ¿no? Que está uh-huh. en San Luis. Claro. Muy conectado a Tras la Sierra, digamos. Sí, claro. Sería el primer explorador que llega por esta zona, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaba, muchacho? Francisco César. César. ¿No? Esto llegó en 1528. Uh-huh. ¿Sí? Bastante antes de la conquista, que sería en 1573. Claro. ¿No? 50 años, casi 50 años antes. Uh-huh. Y bueno, este César y las otras expediciones que salieron, volvieron a España en 1530 con las leyendas de las ciudades de los Césares, ¿no? Y de la Sierra de la Plata, ¿no? Por eso después le ponen el Río de la Plata, ¿no? Y empieza a haber toda una búsqueda por esas ciudades de oro, ¿no? O claro. Lugares muy ricos en oro y plata, ¿no? Que uh-huh. esa ambición sí. Fue la que impulsó muchas expediciones hacia lo que hoy es Argentina. No sabemos cuál fue el relato de este señor. Porque... Se dice como leyenda, ¿no? Uh-huh. Como que fue esa leyenda de César, ¿no? Que es el que encontró riquezas muy amplias y por cerca de esta región, ¿no? Y que por eso se llama la ciudad de los Césares, ¿no? Uh-huh. Entonces es como el Dorado, la leyenda del Dorado, sí, más o menos. Pero para acá, ¿no era Villadolores? ¿No le cabe ese nombre en los orígenes? ¿Como la ciudad de los Césares? ¿O me equivoco? Es toda una leyenda que después la retoma Serrano, sí, que fue un historiador de sí. los años 30, que es uno de los que escribe los pueblos originarios de Córdoba, uh-huh. Y que, bueno, toma esa leyenda y después hace también un cuento literario al respecto, ¿no? Y que como que en la región de acá, de Tras la Sierra y Luya, de Tras la Sierra y, perdón, Nicolara, uh-huh. En esos valles estaría un gran cacique, Ongolo, que tenía un gran pueblo con grandes riquezas, bueno... y bueno, todo esto, incluso esta expedición que volvió a España, incentivó a la expedición que después iba a ser la de Pedro Mendoza, que es de la primera fundación de Buenos Aires. Claro. Que después iba esa expedición a la primera fundación de Santa Fe y también la fundación de Asunción del Paraguay. Ajá. Después, bueno, tanto Buenos Aires como la primera Buenos Aires y la primera Santa Fe son destruidas por los aborígenes. La única ciudad de esa expedición es la que se salva es de Asunción. Y que después de los hijos de esa primera expedición son los que van a refundar Santa Fe, refundar Buenos Aires. Bueno, digamos a todo el quilombo que llevó toda esta expedición y este... Que Caboto se haya doblado antes, digamos. Sí, sí, sí. Esto me hace acordar mucho al sketch de los... Se comió la curva. Sí. Me hace acordar al... No, puso el guiño. Sí, sí, me hace acordar el sketch de los Leloutier, ¿no? De Rodrigo Excelente. Díaz de Carreras. Claro. Que es del español, que es un adelantado y le pifia, ¿viste? ¿Cómo esa historia, cómo se llama? Rodrigo Díaz de Carreras. Ajá. El adelantado. Bueno, este César es el término es adelantado, son los que primero llegan claro. bastante antes de la conquista. Ah, uh-huh. los adelantados en claro. la carrera. Ahí, claro. ahí estoy atando cabos. Entonces. Con cabotos. Al final, bueno, quedó todo esto una leyenda, ¿no? Y digo, uh-huh. ¿por qué surge esta leyenda, no? Uh-huh. Y después me empiezo a pensar, pensando en este Gaboto, ¿no? Que volvió a España sin haber llegado a las Malucas, sí. sin haber traído oro, sin haber explorando un río que no le mandaron a explorar. Uh-huh. Digo, Capaz que se llevó unas, se inventó unas leyendas en el claro, camino. Porque no podía bueno, caer así. No podés caer con no, la mano vacía. No, me equivoqué, nunca llegué. No, no, todo un fracaso. Ay, no, dijo, no, no sé, saré claro, las plata. Ay, hay una olvidate. Sierra de plata, ¿viste? Claro, encontré esto, imagínate. Después empezó totalmente. A interpretar que tal vez de la Sierra de Plata hablaba del Potosí. Claro. Y que, qué sé yo, pero nunca pero llegaron. Estuvo en todos lados, Caboto, en un viaje de 2 años. A pata viajaban. Sí, sí, sí. En bote, va. Un barco. Entonces, bueno, a mi interpretación. Me cierra. Sí. Tuvieron que llegar con algo. Algo inventó para llegar a España y que no le cortaron la cabeza porque se gastó un totalmente, dineral claro, en una expedición claro. de barcos y tropas enteras, ¿no? Y encima pifiarle entrando en el río Paraná. No, claro. Bueno, y encima son 3 años de expedición y volé sin nada. Bueno, tenía que volver con estas leyendas. Y esas leyendas, se armó un quilombo con el tema de, bueno, vamos a buscar esas ciudades del oro, que al final terminaron siendo las que impulsaron expediciones hacia el centro de Argentina de hoy, ¿no? El interior de Argentina. Uh-huh. También, a causa de eso, tuvieron expediciones desde el lado del Perú, en el cual llega, es enviado, por ejemplo, desde Lima, por el gobernador del Perú, Cristóbal Vaca de Castro, envió hacia el Tucumán, ¿no? Sí, se toda la región. En esa época se llamaba el Tucumán, a Diego Rojas, que también era un explorador, y decía, bueno, anda a buscar esa plata, anda a buscar ese oro. Y bueno, muere en el camino, ¿no? Lo matan unos aborígenes con unas flechas envenenadas. Uh-huh. Y sigue la expedición un adolescente, un de Mendoza, a ver cómo se llama, Francisco de Mendoza. Uh-huh. Era un joven soldado español que siguió la expedición, llegó a Panaolma. Uh-huh. Hasta aquí. Llegó hasta Panaolma y ahí se volvió. Y bueno, la primera expedición de Gaboto con el César, ¿no? Francisco de César, llega también a través de la sierra y eso impulsa otra expedición que también llega a través de la sierra. Uh-huh. O sea, todo está, claro. La fuerza todo está, de, ¿no? Se va hilando, digamos. Sí, sí, se fue hilando toda esta carrera por llegar al oro, a la plata, a la ciudad de los Césares, a los lugares ricos, que al final, bueno, los españoles se pegaron un fiasco. Aún así, después, cuando sí vienen a conquistar, ya en 1573, la expedición de Hernán Mejía de Mirabal, ¿no? Que fue uno de los fundadores de Córdoba junto con Jerónimo Luis de Cabrera, llega y trae un minero. Para empezar a decir, bueno, a ver, anda fijándote las vetas de oro y plata que haya por acá. Y algunas minitas encontró. Algunas minitas. ¿No? En lo que hoy es el departamento Minas, ¿no? Claro. Curiosamente se llama por eso, por las primeras minas que se encontraron fueron ahí. Ahí. Que hubo unas pequeñas minas de oro y plata y bueno, desconocemos si en verdad César había encontrado esas vetas, esas minas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo esto estaba... ambición de los españoles por llegar a... Además que el primero llegaba es el que ganaba el oro, claro, ¿no? Sí. Era así, el que primero... Entonces, bueno, por eso se me ocurrió el tema de esta carrera, ¿no? De los españoles. Tratar de llegar acá al fin del mundo, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, Rodri, como otros siempre, tiempos. Sumamente interesante el aporte. Así que, bueno, lo esperamos el sábado que viene de nuevo. Vamos a ver con qué venimos el sábado que viene. Dale, buenísimo. Una canción, venimos, que tenemos que hacer sorteo, ya nos queda poquito tiempo. Quédense en la sintonía. Seguimos con el disco de Luis López. Vamos. En esta ocasión, Coplitas detrás la sierra. Las noches detrás la sierra tienen la magia de la ilusión y un duende que te acompaña en los latidos del corazón. Florcita de la montaña son los manjares del colibrí, aroma de tomillares trae la brisa del champaquí. Ojitos de luna llena, piel de azucena, sabor a miel, chinita me has embrujado, te has adueñado de mi querer. crepúsculos encantados, colores de ensoñación. La estampa del cura gaucho derrama su bendición. Estoy en el paraíso que ha prometido Tatita Dios. Agüitas del Panaolma, remanso y sombra como un vergel, regálame la tibieza de tus arenas besándome. Carqueja, poleo y menta pa' darle al mate mejor sabor, yuyito de muña muña por si hace falta para el amor. Las rosas, cura brochero, mina clavero y San Javier, por Nono y Villa Dolores que estas coplitas entonaré. Crepúsculos encantados, colores de ensoñación, la estampa del cura gaucho derrama su bendición. Estoy en el paraíso que ha prometido Tatita Dios. Bueno, allí pasaba, Luis López con coplitas de Tras la Sierra. Y ahora, como lo anticipamos, vamos a compartir un fragmento más de la conversación, la charla que tuvimos el jueves con Hugo García, coordinador de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Nono. En esta parte de la conversación, de la charla, bueno, sobre las actividades del área, ¿no?, de Deporte en Nono, lo que viene sucediendo de hace un tiempo ya ahí en el playón, sobre la ruta, y también le preguntamos sobre la situación que se dio con la posibilidad de instalar el domo, este domo que tienen unos chicos que hacen actividades vinculadas a la gimnasia artística, que estaba en una vivienda, en un espacio privado en Las Rabonas, y que en un momento se dio ahí la articulación para que se instale en el playón. De hecho, la municipalidad, a través de sus redes sociales, abrió la convocatoria de inscripciones y, bueno, finalmente no sucedió. El domo terminó armándose de nuevo, ahora no en Las Rabonas, sino en Nono, pero en un lugar privado, uh-huh. Porque, bueno, desde la municipalidad finalmente no se dispuso la situación que requería eso, que tenía que ver con la construcción de un piso de hormigón. Así que, bueno, escuchamos a Huguito García. ¿Cómo viene laburando este año algunos proyectos desde la Coordinación de Deportes y Juventud? ¿Querés contar un poquito cómo vienen laburando eso? Y nosotros hemos retomado el año deportivo después de un cierto lapso de pandemia donde no pudimos por ahí plantear o replantear cosas en tema del deporte, de sumar actividades. Se volvió con vóley, la verdad que estamos muy contentos. Justamente hablando con la profe, ya hay más de 30 chicos haciendo, adultos también, obvio, haciendo este deporte, donde vamos a sumar un media horita más seguro, porque no alcanzan con una hora y media no alcanza. Tabasque también, que bueno, por tema, comentar por ahí, la idea es poner algo de luz, iluminación al playón, que le está haciendo falta. Se viene planteando hace un montón de tiempo el tema de por ahí poner luz, tiene que ser lo mejor para que no pase ningún inconveniente y ningún accidente. Así que bueno, estamos viendo de poner algo del solar para que no sea luz eléctrica. Así que bueno, básquet también, la verdad que estamos muy contentos con los chicos. Gran número, porque ha pasado las expectativas que hemos tenido, tuvimos que sumar una hora más, y eso da cuenta que a Nono le hace falta deporte, le hace falta más actividad, le hace falta un poco más de todo, y nosotros creo que estamos planteándonos para realizar eso. Se suma básquetbol, que es una disciplina que ya se ha dado en el año pasado, donde bueno, después los chicos tuvieron encuentros en Córdoba a cargo de la Federación de Básquetbol FAIC, que es una federación nacional, que viene profesores de nacionales. Así que bueno, estamos viendo de implementar más actividades, pero bueno, por ahí priorizamos estas actividades de, de estas tres para meterle a full con todo lo que significan. Y bueno, tratando de siempre estar a disposición de los chicos. Creo que al playón, bueno, se lo cerró, para comentarte, se lo cerró con tela. Uh-huh. Es para que los chicos estén más seguros y los padres se queden tranquilos, que están en un lugar donde la pelota no se le va a ir a la calle, no se van a cruzar ni nada. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que nos tenía preocupado, porque estamos hablando de que está cerca de la ruta. Uh-huh. Una ruta que donde los automovilistas pasan bastante fuerte. Lamentablemente, sí. Pero bueno, por ahí darle la seguridad a los padres de que los chicos están en un lugar cerrado, está bueno también. El tema de la luz, que también es importante, no tan solo para que los chicos practiquen un poco, sino para la seguridad también del lugar, para que sea cuidado durante la noche. Uh-huh. Bueno, ahí justamente está el camión ahí en el playón de los cursos de gastronomía que se están dando. Sí. Así que bueno, estamos conjuntamente trabajando con eso. Creemos que se va a quedar bastante tiempo porque hay mucha gente anotada. O sea que cuando terminen el curso capaz que se abre de nuevo. Ojalá que pase eso, porque bueno, este camión se queda dependiendo la cantidad de gente o la demanda que haya. Uh-huh. En principio las actividades estas de capacitación vinculada a la gastronomía es para gente con domicilio nono exclusivamente, ¿o no? Por ahora sí, porque bueno... los primeros cupos que se abrieron era para gente de acá. Exactamente, sí. Por ahora sí, calculamos que cuando vayan solucionando un poco el tema del tiempo y el espacio, porque hay un camión y no entran más de 15 personas. Uh-huh. Así que la idea es que siga. Bien. Así que bueno, la verdad que muy contento con eso. Buenísimo, Hugo. Las dos últimas. Una, la cancha de bocha, yo la veo hasta ahí. Sí. Sé que fue una iniciativa desde un grupo de adultos mayores, del centro de jubilados, no sé si del centro propiamente dicho, o de algunos adultos mayores del pueblo. ¿Cómo es el uso? Yo, porque digo, a mí me encantan las bochas. Exacto. Nunca vi gente jugando, hay pocos momentos también, que agarró justo en la época de la pandemia, y los viejos medio que estaban guardados. Sí, sí, este, sí. Pero bueno, contame qué onda con las bochas. Sí. ¿Se puede usar? Sí, eso fue un proyecto que armamos conjuntamente con los chicos, le digo yo, que eran del pueblo, que no es que nos insistieran, sino que nos propusieron a armar conjuntamente una cancha de bocha. Lo hicimos, bueno, nosotros compramos las maderas, las pusimos en condiciones, nos ayudaron muchísimo, pusieron el tablero, todo, y después vino la pandemia donde nos encerró, donde por ahí los más afectados eran los más grandes, entonces se dejó un poco. Estamos tratando de, bueno, conseguir bochas para que se estén a disposición, porque hay muchos chicos que quieren y por ahí no tienen el elemento. Uh-huh. Utilizamos nosotros las bochas de los chicos que habíamos armado la cancha. Uh-huh. Así que bueno, eso lo estamos... También es un tema de que no hay una persona fija en el playón para que cuide, más que nada, y provea de los elementos. Sí, es un deporte que requiere un mantenimiento de la cancha cuando se empieza a usar también, ¿no? Exacto, sí, por ahí el tema también de que los chicos lo utilizan algunos para jugar dentro del fútbol ahí, suben las bicicletas, entonces bueno, por nosotros es bastante complicado por ahí mantenerla cuando pasan estas cosas. Simplemente es enseñar a los chicos que es para jugar los boches y nada más. Uh-huh. y bueno, siempre tratando de mejorar. Vamos a ver qué sucede con los más viejos si nos prestan las bochas y podemos jugar, pero la idea es esa, la idea es que una persona se encargue de proveer elementos y que los chicos disfruten de un espacio que es un juego, en realidad un deporte tradicional. ¿Qué pasó con el domo? Que en un momento se había publicado desde las redes sociales de la MUNI para inscribir a los chicos que iban a instalar el domo para hacer otras actividades de gimnasia, artística y demás, y al final no sucedió. Sí, estuvimos ahí encaminados con los chicos del domo, la verdad que estábamos muy contentos, fue un proyecto hermoso que teníamos. Lo venía hace bastantes años, lo venía quería traerlo y bueno, al ¿Una final... iniciativa? ¿Te acercaste vos para hablar con los chicos o vinieron ellos a la MUNI? ¿Cómo fue el No, creo que yo me acerqué porque había sabía que ellos estaban en un espacio donde era el patio de una casa y bueno, yo dije, ¿por qué no puede tener esto? Y la verdad que era un proyecto lindo. Después, bueno, por cuestiones de espacios ahí, en realidad se necesitaba una base que costaba bastante hacerla. ¿Hacer una base de hormigón? Sí, porque por ahí no se nos complicaba mucho la humedad, el aparato de los chicos. Ahí se terminó que no se pudo concretar. Ojalá que bueno, que no nos necesita eso. Y la verdad que, bueno, por ahí es como que... No me puse medio triste, sino que me bajoné un poco el tema de que no se pueda dar eso, sabiendo que en dos días o tres hubo casi 80 inscriptos de alumnos. Así que la verdad que bueno, por ahí un poco triste por eso, pero bueno, siempre tratando de seguir adelante y tratar de traer la actividad, porque si por algo hubo 80 inscritos es porque capaz que se necesita. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, ahí compartíamos parte de la charla que tuvimos el jueves con Hugo García Jr. Uh-huh. Digo Hugo García Jr. porque sí. Tenemos al Zorro García, Hugo. Exacto. Que es el papá, uh-huh. Yo le digo Huguito. Claro. Pero bueno, coordinador de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Nono. Bueno, esto último que contaba respecto al domo. Sí. Me parece que a raíz de esta situación y otras quizás que seguramente le ha tocado vivir desde la gestión, dentro de unos días, después que pase la carrera y demás, tendremos que ver quién lo reemplazará, uh-huh, a Hugo García en la Coordinación de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Nono, porque deja ese lugar, sí, como también hace un tiempito atrás dejó el lugar en Cultura Javier Castellano, fue reemplazado, uh-huh, por Marina. Se ve que bueno, por ahí el tiempo en la gestión genera algunos desgastes, uh-huh, algunas incomodidades. Creo que no ha sido menor el tema del domo, claro, que se publicitó desde las redes sociales de la municipalidad. Uh-huh. Se le dijo a Hugo que se iba a construir la superficie de la plataforma de piso para poder colocar el domo acá en el playón. Se abrió la convocatoria, se inscribieron más de 80 niñas y niños y finalmente no estaba el dinero. Estamos hablando para un municipio, sí, 200, 250 mil pesos, uh-huh, para construir un piso. No debería, sí, representar una erogación muy grande, teniendo en cuenta que la Municipalidad de Nono tiene, por lo que se vio el último balance, superávit de más de 20 millones de pesos. Uh-huh. Sí, totalmente. Así que bueno, esperemos que estas cosas cambien. Quizá se destrabe cambiando la persona, ¿no? Qué sé yo, acá en el área de cultura tuvimos mucho tiempo sin, también que estuvo la pandemia y demás, sin la posibilidad de cursos, talleres y demás. Bueno, cambió la coordinadora, el coordinador, entró una coordinadora y se empezaron a abrir posibilidades de cursos y demás. Esperemos que en el área de deporte y juventud se pueda seguir creciendo. Está buenísimo el playón, todas las actividades que hay, pero bueno, siempre está bueno intentar abrir otras posibilidades. Está claro que a las chicas, los chicos del pueblo, se les abren otras oportunidades y las toman, ¿no? Totalmente. Es como una necesidad, uh-huh, de poder hacer otros deportes, otras actividades recreativas, otras disciplinas. Así que bueno, esperamos que esto pueda cambiar, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá tengo un mensajito de Isa para compartir, que nos dice, aquí escuchándoles desde Nono, qué bueno el sorteo, ¿estoy anotada? Mandé respuesta a la consigna, pero no sé si estoy. Hermoso programa, me encantó tu entrevista a los escultores. Todo eso nos dice Isa. Sí, estás anotada, Isa. Sí, Isa está anotada, sí, está anotado Fede, sí, está anotada toda la gente que se fue comunicando en estos programas. Estamos hablando de 31 participantes. Sí, un montón. En este momento, en este mismo momento, sí, estamos intentando el contacto telefónico con Sergio de Sergus Travel. Bueno, buenos días, a ver si lo pongo en altavoz, ahí está. Buenos días, Sergio, ¿me escuchás bien? Buenos días, Pancho, querido. Sí, te escucho bárbaro. Buenos días, la audiencia. Mil disculpas que no pude estar presente, que había prometido hacerlo. Pero bueno, la verdad que los días tendría que tener dos o tres horitas más. Bueno, no hay ningún problema. Está buenísimo que te tengamos en línea para hacer el sorteo. Nosotros encontramos una modalidad que no es muy novedosa, pero que es la que nos parece por ahí más sencilla y transparente también. Numeramos a todas las personas, así de manera azarosa, no por el orden en que fueron llamando, porque también recordemos que se fueron contactando a lo largo de varios programas, y les asignamos un número del 1 al 31. Son 31 las personas participantes. Así que te vamos a pedir que seas vos quien elija un número. Tomate tiempito para pensarlo. Esperá que ambientamos un poquito el momento del sorteo. ¿Te parece? Mientras tanto voy decidiendo. Claro. Qué compromiso, ¿no? Y bueno, y contanos antes cómo vamos a implementar. Vos me decías que nos vas a mandar acá al programa el voucher. ¿Cómo se dice? Butcher, voucher. Voucher. Exacto. Yo una vez que salga el ganador, automáticamente te completo el voucher, que es el... O sea, antiguamente decía un voucher físico, y con esto de la pandemia nos exigen como agencia hacer un voucher online. Así que yo te lo voy a estar completando con los datos, que después me lo vas a pasar por privado, nombre completo, DNI y fecha de nacimiento del ganador. Y yo te voy a pasar ese voucher donde va a constar lo que ganó, lo que tiene incluido, la fecha de salida y demás. También te quería comentar si esta persona, estamos muy próxima a la salida, que es 22, si por cualquier motivo se le dificulta viajar el 22, no es que pierde la posibilidad del viaje. Tenemos una próxima salida el 30 de junio. Perfecto. 30 de junio, ¿qué día cae? ¿Sabemos ahí en el almanaque? Ay, me mataste. Bueno, ¿para qué lo buscamos acá como para anticipar? ¿Vio? Hubo gente que se bajó del sorteo porque pensaba que si caía fin de semana podía hacer el viaje por cuestiones laborales. 30 de junio, Rodri, ¿qué cae? Cae jueves. ¿Saldría? ¿En qué horario se suele salir, Sergio? Y los horarios de salida son a partir de las 22 horas en adelante. Bueno, en ese caso vamos a tener 32 participantes porque tenemos a Silvina de Arroyo Los Patos, que yo creo que saliendo 10 de la noche un jueves, se tomaría en el trabajo un día nomás y podría, en este caso, el 22 de mayo, si llega a salir ella sorteada, ¿no? El 22 de mayo no podía porque es domingo. Sergio, ambientamos con la música propia del sorteo y si ya estuviste pensando el número, en un minutito me lo decís. ¿Me escuchás? Está muy bueno. Muchísimas gracias ante todo a toda tu audiencia, Pancho, la oportunidad de hacerme conocer por este medio, y agradecer a todos los que se tomaron ese tiempito para poder participar y escuchar y demás todas nuestras propuestas. Así que entiendo que el ganador de hoy, que me caracteriza con el número, es el 22. ¡El 22! ¡El locos! A ver, ya decimos, ¿eh? El número 22, no lo van a poder creer. Vamos a sacar la foto ahora, ¿eh? Sí. César Ramírez. ¡No! César Ramírez de Nono. Impresionante. Ganó el viaje a las termas de Río Hondo. Hay foto ahora del ¿cómo es? De la hoja con todos los números y lo vamos a subir al Facebook del programa. Lo que sí necesitamos, César, si está en la sintonía en este momento, está escuchando, si en alguna de las dos fechas puede viajar, si no, ya mismo nos avise para volver a sortear ahora mismo. Sí, o sea, le estamos dando totalmente este minuto. Quizás César esté caminando hacia sí, acá. Sí, debe estar viniendo, tal cual. Porque César hace programa a continuación de Poner la Pava. Hace programa para saber quiénes somos. Pero así qué que, suerte. Una suerte bárbara. Lo vamos a llamar, ¿eh? Lo vamos a llamar. Sergio, ¿vos te podés quedar en línea? Sí. Bueno, si vos querés también, está la posibilidad, no sé. Podemos poner otro número en caso de que este hombre no pueda viajar, o lo preferís consultar. Lo estamos consultando en este momento. Rodri, nuestro compañero acá, lo está llamando a César y le está consultando. Mientras chequeamos esto, Sergio, contanos cuáles son las salidas que tenés prevista, independientemente de este viaje a Termas de Río Hondo, para lo que queda de este mes y junio. Sí, para lo que queda de este mes, bueno, hoy a la noche se sale con una de las últimas de la anteúltima del mes este a Termas, también con gente tras la sierra, coches completos. La verdad que mucha movida con Termas de Arriondo, muy lindo lugar, excelente lugar. Bien. En el mes de junio tenemos Bariloche, la fecha del 9 ya está completa y la fecha del 22 creo que quedan dos lugarcitos para junio. Y ahí ya saltamos a julio, vacaciones sí. de invierno, sí. tenemos los dos circuitos, Cataratas y Salta, mes de julio, vacaciones. Bien, bueno, completito Sergus Travel con esa propuesta de turismo para hacer desde tras la sierra a los mejores destinos de, hermoso, del país. Difícil la elegir sí. entre esos tres destinos. Muy bueno, muy bueno, la gente la verdad que está muy agradecida. Por una cuestión que a veces quizás uno no tenía en cuenta, desde que salen de acá. Y la mayoría viajaban desde Córdoba, capital, a tomar cualquier otro tour que lo pudiera llevar a algún destino del país. Así que la gente que es de Dolores sube en la terminal de Dolores, la de Merlo en la terminal de Merlo, la de Las Rosas en Las Rosas y así sucesivamente. O sea, vamos acomodando para que todos suban en su pueblo. Buenísimo, buenísimo. Está re bueno. En este momento yo estoy viéndolo a César Ramírez caminando, está por cruzar desde la Plaza San Martín de Nono hacia el lugar de aquí de la Biblioteca Licha Funes, donde tenemos armado la cabina radial. Así que yo creo que en menos de un minuto lo vamos a tener sentado y le vamos a dar la sorpresa, porque no está escuchando, de que se ganó el viaje a Termas de Riondo. Vamos al aire a comprometerlo a que diga la posta, ¿no? Si él tiene disponibilidad para viajar en las fechas que acabamos de dar o no. En ese caso, si él puede viajar, ya está, es el ganador del sorteo. Siéntese, por favor. Y si no puede, bueno, volvemos a sortear. No me cortes, Sergio. Buenos días, César Ramírez, ¿cómo le va? Hola, Panchito, ¿cómo estás? Muy bien. Acá Sergio, de Sergus Travel, va a decir un número. Ajá. Usted vuelva a decir, Sergio, el número que dijo hoy, por favor. Bueno, el número ganador del viaje a Termas de Riondo es el número 22. Bueno, y a César me le vamos a pedir que se dé la vueltita para este lado. Ajá. ¿Podés venir, César, un segundito? Y mirá acá la hojita que nosotros tenemos con los números de las personas del sorteo. Ah, soy yo. Bueno, vaya de nuevo al micrófono, por favor. Y se acaba de enterar de que el ganador es él. Así que, César, la consulta es domingo 22 de mayo, o sea, el domingo de la semana que viene. Sí. Por 4 días, todo sí. pago, pasaje, traslado y de vuelta, hotel, pensión completa, acceso a las termas, porque el hotel tiene las piletas adentro. ¿Usted tiene disponibilidad para viajar? Obvio. Obvio. Obvio. Vale. Vale. Es un hecho. Es un hecho. Bueno, sí. Entonces ya queda, Sergio, por privado te pasamos todos los datos que necesitas de César. Exacto. Bueno, buenísimo. Felicitaciones, César. Gracias. Y a disfrutar. A disfrutar, buenísimo. Fantástico. Bueno, abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con Sergio de Sergus Travel, hicimos el sorteo finalmente y acá tenemos el ganador. Quedó acá, es inédito esto. Inédito, espectacular. A mí no me hizo... Saliste adjudicado en el sorteo, literalmente. ¿Viste? Le ponemos música de emoción al momento. Ahora tenés que saltar, César. ¿Cómo se dice acá? ¿Qué tuviste? ¿Eh? ¿Qué tuviste para ganar el sorteo? Algo parecido al huerto, pero... ¡El hortelano! Acá tenemos al hortelano de Nono. La primera vez que me gano algo, por Dios. Bueno. ¿Cómo le voy a decir que flor no? De regalo, no, claro. ¿Qué te parece? Bueno, listo. No, el domingo ya. Que viene te estás subiendo al bondi. Y te preparate vas el bolsito. 4 días a Termas de Riondo. No te olvides la malla. Me voy, no, la triquini le voy a preparar. Triquini sí. Y toalloncito. Sí, voy a tener que comprar uno también porque están llenos de agujeros. Que tengo. Bueno, aproveche la oferta y se va con uno bien lindo. Ahí está, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya está, le agradecemos a Sergio, a Sergus Travel por la gentileza, ¿no? De otorgarnos la posibilidad de regalar un viaje. lo envidiamos a César, que totalmente, tiene. Totalmente, lo tenemos gracias, que decir. Sí, no nos vamos a quedar con esto, no, por favor. No. Le pedimos disculpas a todas las demás personas que están, pero bueno. Todos esto, y todas querían el viaje, pero bueno. Es verdad. Esperemos, vamos a ver si podemos negociar otro sorteo o algo. ¿Por qué no? Con Sergio, veremos si está la posibilidad. Ahora, bueno, César va. Le vamos a pedir que cuando vuelva de viaje traiga algunos testimonios, alguna grabación llevo el grabadorcito, todo. Claro, el traslado, cómo fue el servicio. Perfecto, van con coordinador, todo, bueno, todo eso lo va a tener que venir a contar. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Bien. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Bueno. Sí, porque ya totalmente, viene. Estamos, sí. Pero súper. Porque ya está César acá. Sí, no, sí, no, y aparte de eso está la invitada ahí. Está la invitada ahí. Bueno, tenemos unos minutitos hasta las 13:30, que dejamos un poquitito de música, reacomodamos acá la mesa y en un ratín nomás no se salgan de la sintonía para saber quiénes somos con César Ramírez, que no se va a cansar de contar que se va a las tal cual. Así que bueno. Así es. Nos encontramos el sábado que viene.